Esta dura batalla, aunque no recuerdo muy bien, duró 3 años, aunque había días o semanas de intervalo, no que cesara del todo, sino que empezaron a disminuir.